Dave, muy bien. Gracias, todo es preparado. Los detalles de tu vuelo te lo vamos a enviar por correo electrónico. Gracias por elegir SkyWays Partners y que tengas un buen día.